Bueno, señores, por favor, un segundo, hombre. Vamos a ver si podemos grabar de una vez. Rafa, ¿no te importa ir arriba, por favor? Venga, marca. Cada gota de lluvia no es la misma gota de lluvia de ayer. Abre la frente si no quieres ver que el tiempo es algo que no va a volver. Y tiempo es todo lo que vas a tener. Tiempo de mirar atrás, haz equipaje y comienza a andar, abre las puertas y enciende la fe, que el tiempo es algo que no va a volver, y tiempo es todo lo que vas a tener. Cada segundo que quieras callar será otro mundo que te olvidará. Busca horizontes y agárrate al tren, que el tiempo es algo que no va a volver, y tiempo es todo lo que vas a tener. Deprisa y profundo a la vez, busca en el fondo que no hay un después. El tiempo es algo que no va a volver, y el tiempo es algo que no va a volver, y tiempo es todo lo que vas a tener. Es todo lo que vamos a tener, y tiempo es todo lo que nos hace falta tener.